Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y como cada semana te doy la más cordial y amable bienvenida a otra sesión de Imperdibles. Este contenido exclusivo realizado para NoesFM.com, en donde cada 7 días hacemos este recorrido por la geografía y la historia del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. En esta oportunidad nos vamos a detener en la isla de Puerto Rico, ese país que tiene ese extraño estatus de Estado Libre asociado con Estados Unidos desde el año 1952, que ha generado una larga lucha independentista. Sin embargo, en diferentes referéndums y votaciones que se han realizado en el país, la gente ha optado mayoritariamente por continuar ligados a los Estados Unidos. Pero en esta dualidad es que se ha cocinado una escena de punk en Puerto Rico, en donde a partir del año 1990 es que comienzan las bandas locales a hacer canciones en español. Es decir, antes las bandas que tocaban el género hacían covers, versiones de otras bandas en inglés. Se decía que algunas bandas de hardcore también solamente cantaban en un lenguaje incomprensible, y fue a partir de 1990 en que aparece una agrupación que primero se llamó Niños de Nadie y después Rechazo Social, para finalmente inmortalizarse por el nombre de Lo Podrido. Lo Podrido ha grabado 3 producciones en toda su historia, pues ellos se han juntado de manera intermitente. Ahorita parece, por lo que hemos sondeado por allí, están en otro periodo de inactividad, pero ellos grabaron en el año 1994 un primer cassette llamado Los Niños Se Pudrieron, y 2 años después una segunda maqueta también en cinta, que era el formato privilegiado para la escena punk latinoamericana en ese momento, llamado Odia Lo Podrido. Bueno, después de un periodo de inactividad, a raíz de su nueva puesta en escena, en el año 2007 grabaron lo que ellos consideran su primer disco, en donde hay algunas canciones viejas que no se habían grabado y algunos temas nuevos editados bajo el mismo nombre que la banda, Lo Podrido. Son 13 canciones editadas en el año 2007 de manera independiente por la disquera Discos de Hoy, independiente y especializada en el género punk aquí en Puerto Rico. Así que algunos de los integrantes de Lo Podrido hoy están viviendo en los Estados Unidos. La banda ha dejado de tocar, pero nos ha dejado este registro bien importante, y que además, como toda la propia trayectoria de la agrupación, sirvió de influencia para todo lo que vino después. Una escena muy interesante que vamos a comenzar a revisar acá en Imperdible. Pero de ese disco del año 2007, editado en compacto, vamos a disfrutar 2 canciones. La primera de ellas se llama Querías un Consuelo, es el segundo track del disco, mientras que vamos a disfrutar a continuación la que yo creo es la canción más conocida de la banda, llamada Lagunas, la número 9 en el track del compacto. Así que con Lo Podrido, primero Querías un Consuelo y seguidamente Lagunas. Esto es punk boricua, punk puertorriqueño, sonando en Imperdible. Así que disfrutamos esto, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por NoesFM.com. Ayer te vi en la calle, estaba tirado en el suelo. Ayer te vi y quedé. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.